ser la lluvia que algún día cubrirá el sol. Puedes ser el viento que se aleja de mi corazón. Puede ser el viento que se aleja de mi corazón. Puede ser el...